Estando la noche serena, la víspera de año nuevo, estando la noche serena, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Este año nuevo lo voy a gozar, lo que me lleva doña Soledad. Este año nuevo lo voy a gozar, lo que me lleva doña Soledad. Oye, la llevo. Te vengo a felicitar con el alma, mi amorcito. Te vengo a felicitar con el alma, mi amorcito. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en Puerto Rico. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en Puerto Rico. Este año nuevo lo voy a gozar porque me llevo a doña Soledad. Este año nuevo lo voy a gozar porque me llevo a doña Soledad. Lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. Este año nuevo lo voy a gozar, porque me lleva doña Soledad. Este año nuevo lo voy a gozar, porque me lleva doña Soledad. Thank you.